lo veníamos citando y veníamos charlando cada vez que podíamos aquí y en otros lugares acerca de lo que había sido su libro, la presentación de ese libro y una temática que tiene que ver con los derechos humanos que en este mes como que reflota y vuelve a poner también muchas cosas sobre el tapete. Estamos hablando, ¿no?, del mes de marzo y todo lo que conlleva justamente que se viene el 24 de marzo. Miguel hizo el libro. Publicó el libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Miguel, ese libro te llevó a recorrer un montón de lugares, un montón de presentaciones e incluso me imagino también un montón de gente a conocer. ¿Cómo fue esa experiencia después de ya 3 años, más o menos? Sí, ya tiene 3 años. Ya 3 años. Sí. Y bueno, súper movilizadora, en el sentido de toda la evolución que hay. Por haber escrito esa historia, en realidad muchas veces incluso de manera un poco extraña, a mí me resultaba raro recibir tanto cariño en algunos viajes, que digamos que era... Me sorprendía. Claro, porque era algo, un cariño que era para López, ¿entendés? Claro. Y una gran injusticia de que no pudiera ser para él eso que me pasaba a mí y también... para los hijos, que no fueran ellos los que recibieran ese afecto por parte de militantes de todo el país. Porque a partir de la publicación y la presentación en la Feria del Libro en Buenos Aires, se abrió una etapa de muchos viajes y de recorrer el país. Más o menos hice como 8.000 kilómetros con el libro. Presentaciones mucho. En todos lados, en algunos lugares 2 veces, como Mar del Plata... pero bueno, también a Córdoba, a Rosario. Sí, me acuerdo porque seguir Santa por redes Fe. Sociales que se iba publicando también donde se presentaba el libro. Claro. Y era ver puntos y puntos y puntos de Argentina distinto. Te pregunto, ¿cómo llegás vos a López? En principio fue una respuesta a la pregunta ¿para qué queremos ser periodista? ¿O para qué somos periodistas? ¿O para qué soy periodista? Que me parece que es alguna que todos nos hacemos, sobre todo en algunos momentos quienes trabajamos en los medios comerciales, ¿no? Pero también por una serie de casualidades, ¿no? Siempre pensando que quería escribir sobre algún tema que me conmoviera y que me importara de manera personal y había pensado en temas de más lejanos, que no tenían que ver territorialmente con la ciudad de La Plata, hasta que me encontré de casualidad con Rubén, el hijo de Julio López. Y ahí dije que bueno, era este el tema, porque era de mi vecino, era la historia de mi vecino. No solamente era una historia extraordinaria por López ser una persona que sufrió dos desapariciones forzadas, una en dictadura y una en democracia, eso es una historia absolutamente extraordinaria. No creo que haya otro caso en el mundo que haya pasado eso. Y empecé a trabajar ya con esta idea de escribir un libro. De hecho, cuando me lo encontré le dije voy a escribir un libro sobre tu papá, pasaron un par de años. Y Nilda Eloy hace una declaración en una de las marchas diciendo que López desapareció 4 veces. Habla de la desaparición en dictadura, de la desaparición en democracia y habla también de desapariciones simbólicas. Dice que López desapareció de la justicia, ya estaba tratando de denunciar que nadie se hacía cargo de la causa en la Justicia Federal de La Plata. Y dice que López desapareció de los medios. Y un poco contra esa desaparición de los medios, digamos, contra esa desaparición simbólica, es que sale la idea de escribir un libro que de alguna forma es una manera de aparecerlo simbólicamente y volver a poner a López entre nosotros en debate. Nilda después profundiza y dice que López también desaparece de la agenda política porque ya en la siguiente campaña electoral para la presidencia de la nación, ninguno de los candidatos, excepto Altamira, que fue una marcha, habló ni mencionó la desaparición de Julio López. Claro. A mí me queda un poco sonando ahí esta desaparición de los medios, digo porque en el gobierno anterior pocas veces se lo nombró a Jorge Julio López, recordamos la frase célebre de Cristina Fernández de Kirchner en el Colegio Nacional, aquí estamos todos vivitos y coleando, y justamente faltaba López. Digo, en estos medios que recibían pauta oficial del gobierno anterior, bueno, no se los nombraba. ¿Y en los otros medios qué pasaba? Porque tampoco se lo nombraba. No, claro, los únicos medios que mantuvieron presente el tema y la memoria fueron los medios alternativos y populares, como esta radio. Y los otros, todos, tanto los que tenían una postura más cercana al kirchnerismo por la pauta o por cuestiones ideológicas o por lo que quiera pensar cada uno de los que está del otro lado escuchando la radio, como los medios comerciales que lo enfrentaron, no usaron tampoco este tema para acusar ni para denunciar lo que había pasado, ni para para denunciar al gobierno sobre la irresponsabilidad y sobre la falta de resultados concretos en la investigación, que bueno, este año va a cumplir 10 años la desaparición de López y todavía no hay ni siquiera imputados en la causa. Eso te iba a preguntar, Miguel, son ya 10 años, es un montón de tiempo. En cada momento, en algunas instancias, aparece como una voz que va a decir, va a contar la verdad de López, se tiran versiones y empiezan a aparecer policías retirados que cuentan alguna cosa, incluso sectores de la justicia que arrojan algún tipo de datos. En lo que respecta con la gente que has conocido y todo, ¿hay algún tipo de mínimo, digamos, ante todo esto, especulaciones de que evidentemente hay algo que sigue operando todavía en las sombras y que ha quedado muy marcado? Lo de López así lo muestra. ¿Cómo se ve eso reflejado en donde vos estuviste, en todos estos lugares que estuviste presente, presentando el libro, digo, ese fantasma, ¿no?, dando vuelta alrededor de que hay un aparato represor todavía oscuro que se sigue moviendo? Sí, tal vez en el 2006 era diferente, porque además el juicio a Miguel Echecolás, por el cual López fue testigo y creyente en la causa, fue el primero que comenzó después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Pero inmediatamente después de la desaparición de López, una catarata de amenazas a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, que cuando yo viajaba y hablaba sobre este tema, la mayoría de la gente decía, a nosotros es que nos pasó eso. Claro. Cuando iba contando las experiencias de las amenazas que recibían, por ejemplo, una que en Santa Fe pusieron unos carteles, unos afiches debajo de las puertas de las organizaciones militantes que decía López es el 30.001, ¿quién será el 30.002? A ese nivel, ¿no? Sí, de explícitos. Sí, a ese nivel, además de militantes que fueron golpeados, militantes de la Facultad de Periodismo de La Plata, que fueron escuchados de manera ilegal y cuando terminaban las reuniones los llamaban por teléfono para pasarles el audio de lo que habían hablado. Una serie de amenazas que mostró que logísticamente la derecha y los represores o la continuidad de lo que significa la represión tiene una gran capacidad operativa en todo el territorio nacional. De todas maneras, me parece que ahora sí, que pasaron 10 años, tal vez no esté ese aparato tan contundente que había en aquel momento, pero sí me parece que hay mucha voluntad de reprimir. Que se ve también el accionar actual de la gendarmería actual, que ahora podemos decir sí que no son los mismos, que no son los que fueron formados en la dictadura, porque ya pasaron 40 años. Pero hay una voluntad de reprimir, sobre todo a las clases populares, hay una voluntad de disparar balas de goma por la espalda, a 2 metros de distancia, como le pasó a la contratada en la Municipalidad de La Plata. Y que esa voluntad se puede expresar también en cosas peores como ocurrieron en la dictadura militar. Después hay que ver si hay un Estado dispuesto a sostener un sistema represivo, un aparato represivo como fue el Estado en la dictadura militar. Claro. Que permitía que agentes de policiales o militares actuaran de esta forma, utilizando además las dependencias del propio Estado para sostener centros clandestinos de detención en donde se violaba, torturaba, sí, asesinaba y desaparecía los cuerpos, se robaba a los bebés, digamos. Hay que tener bien presente la cantidad de delitos que se cometían en ese momento, la cantidad de delitos de contra la humanidad, de estos delitos gravísimos que generalmente hablamos, pero también la cantidad de gente y la calaña de la gente que la llevaba adelante, porque eran no solamente asesinos muy crueles, violadores, sino también los rateros más asquerosos e inmundos, porque en cualquier operativo se robaban, si podían, la casa entera, el título de la propiedad o lo que había en la heladera, digamos. Claro. Se me viene a la imagen justamente Jorge Julio López declarando frente al juez Rosaski en el Salón Dorado de la Municipalidad, y Echecolás también presente. Digo, empezó otro juicio donde se va a juzgar a Miguel Echecolás. ¿Y cómo sigue todo este aparato represivo por detrás, muy visible, muy palpable? El juez Rosaski en este juicio no va a estar. Digo, también esas amenazas que recibió, digo, como que no solo se puede amenazar a un militante social, sino también a un juez federal. Digo, es complicado. Sí, sí, eso fue extendido y fue realmente muy impactante, y además no solamente personas de la justicia, sino también personajes de la política o representantes de diputados, senadores, las amenazas fueron muy importantes y fueron a todos lados. Miguel, una que me queda, que tiene que ver con todo esto y con la que se viene, bueno, justo nos viene a visitar Obama el 24 de marzo. Eso ha disparado también una serie de interpretaciones y distintas lecturas que se hacen de sectores que vienen con el tema derechos humanos desde la dictadura hasta esta parte, levantando la bandera, ¿no es cierto?, de la verdad y de la justicia y del castigo a los responsables. A partir de eso también se genera una cuestión que tiene que ver con las marchas. Bueno, porque durante mucho tiempo la marcha que era una pasó a ser dos a partir de la configuración del gobierno anterior, cómo se dividía eso, cómo se daba. En ese marco también es que llega Obama ahora aquí y hay también toda una campaña de una sola marcha, una demostración de fuerza muy grande en la calle. Y está la otra cuestión diciendo, bueno, con los sectores que bancaban a Milán y que se juntaban con Bernie, que ponían a Scioli de candidato, hay una diferencia acerca de la lectura de los derechos humanos por la actualidad. ¿Qué opinión te merece a vos? Que bueno, venís bastante, bastante empapado en el asunto. Bueno, yo te pregunto, ¿por qué es la marcha? Y es verdad y justicia. ¿Por la dictadura militar? Exactamente. Y bueno, habría que dejar las diferencias de lado. Algunas veces hay que dejar las diferencias de lado, hay que buscar cuáles son los denominadores comunes. Y en este caso me parece que sobre todo con la situación que hay a partir del nuevo gobierno, hay que hacer de tripas corazón y marchar en una sola marcha. Esa es mi opinión personal, digamos. No represento a nadie en este sentido, pero me parece que respeto todas las opiniones, pero que hay una posibilidad de empezar a buscar factores comunes para avanzar en otras cuestiones más adelante. Después, bueno, puede ser dos marchas. Con López fue uno de los primeros casos que hubo dos marchas ya a los tres días de la desaparición de López. El kirchnerismo quiso hacer su propia marcha en donde no se criticara la posición del gobierno nacional. A esto hay que decirlo, esto hay que tenerlo bien presente. ¿Quiénes fueron los que dividieron? ¿Quiénes fueron de los dos lados, justamente de los dos lados que dejaron de hablar de López? Son los dos lados que en algunos momentos profundizaron la grieta. Pero bueno, puede ser interesante empezar a juntarse por lo menos para este tema, ¿no? Cambiamos, te parece, para darle el toque a Miguel ahí, también lo tengo que dejar, si no vamos a estar acá hasta rato largo. Sí, porque es un periodista. Ha quedado claro. Porque es un trabajador de prensa y sabemos que desde el año pasado hay cuestiones que no solo lo atañen a él, sino a sus compañeros y compañeras de trabajo. Hubo despidos, hubo no pago de salarios. Se cerraron medios directamente, se vaciaron. Bueno, Miguel ha sido protagonista en varios de estos asuntos, porque también es integrante del colectivo de trabajadores de prensa, Miguel. Acerca de todo lo que estuvimos hablando, nos faltaba también eso. Miguel, ¿cómo está la cuestión en los trabajadores de prensa? Que bueno, es noticia en los medios que pueden levantar la noticia, pues justamente, ¿quién levanta cuando los periodistas reclaman, no? Sí, o de qué manera tratan los medios este tema. Y quiénes reciben ayuda y quiénes recibieron pauta del gobierno nacional. Es un tema muy importante, muy interesante. Y me parece que lo que tenemos que pensar es en nosotros, como trabajadores. Porque incluso acá en La Plata hay algunos medios como La Cielo, por ejemplo, que recibió pauta millonaria, que pasó de transmitir en una pequeña casita a tener un edificio de 4 pisos, que el dueño se capitaliza y se vuelve él un millonario y crece a expensa de que los trabajadores son explotados. Ahora los trabajadores no quieren ver esa situación y no quieren reaccionar, o tienen que asumir que eso es lo que está pasando y que ese avance y que esa posibilidad del medio tiene que ver con este crecimiento y el uso que hace los empresarios de los acercamientos que tienen circunstancialmente con los gobiernos. Y lo mismo pasa con el grupo donde yo trabajo, que es el Grupo 23, donde estaban antes el diario Tiempo Argentino, el canal de noticias N23, y bueno, ahora está también la .com y Foinews.com, que es la única que queda en el grupo, porque lo demás fue desmembrado y vendido en una suerte de vaciamiento que sufrió la empresa. Y tenemos hoy por hoy muchos compañeros que están sin cobrar diciembre, el aguinaldo, enero y por supuesto febrero, que están de paro hace muchísimos días en Radio América, en el diario Tiempo Argentino, situaciones de mucha injusticia con los compañeros que trabajan en los diarios del Argentino, que tenía ediciones en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, algunos de los cuales ya cobraron indemnización, que acordaron con la empresa, pero otros que ni siquiera los reciben, como pasa con los compañeros de Mar del Plata, que tuvieron una actitud de pelea y confrontación con la empresa muy, muy fuerte, y ahora la empresa se los quiere hacer pagar, negándoles la posibilidad de tener una indemnización. Y bueno, lo que pasa es que los compañeros están en lucha, están tomando las redacciones, están viviendo, sosteniendo la situación dentro de la redacción del diario Tiempo Argentino, dentro de la Radio América, donde también están haciendo transmisiones especiales para contar el conflicto, están haciendo festivales, están haciendo colectas, están vendiendo libros en Vimeo, también para aquellos que dicen que porque el medio era oficialista, nosotros también claro. Lo éramos, tenemos infinidad de pruebas de que no es así, de que incluso no solamente en nuestro trabajo cotidiano hemos escrito sobre temas que al oficialismo no le interesaban o no querían que trascendieran, también en lo que nos permitió hacer tener trabajo digno y remunerado como corresponde y como dice la ley, que pudimos hacer por fuera, como escribir libros, o hacer programas de radio o otro tipo de trabajos o militar para difundir cuál es la situación de los trabajadores de prensa en todo el país. Y la situación es muy complicada porque el gobierno ha decidido bajar drásticamente la pauta, un gobierno que cuando fue gobierno en la Ciudad de Buenos Aires hizo desastres, está bien documentado eso con lo que pasó con las pautas que recibió Luis Majul y Fernando Niembro. ¿Qué será de la vida de Fernando Niembro, no? Bueno, que están bien guardados ahora. Está guardadito por ahora. Sí, que a ellos hay que también interpelarlos, ¿no? 14 millones de pesos creo que recibió Majul. Sí, 21 Niembro. Y bueno, eso también tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? Te pregunto, Miguel, por la última, y como para no robarte más tiempo tampoco, el tema de la representación gremial de los trabajadores justamente de prensa, porque había un gremio que no representaba, que tenía muchos vicios, se ha creado uno nuevo, se nota fuerte actividad en la calle, en las redacciones, con asambleas masivas, donde concurren periodistas desde, no sé, de la TV pública, que ocupan días todos los días, está un periodista afiliado, encontrado en un medio muy chiquito. ¿Cómo se viene dando esa gestación? Sí, el gremio que estaba en la Ciudad de Buenos Aires, por lo pronto, era la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, que es un medio que ahora, ante la situación de los despidos y la toma de los lugares de trabajo por los trabajadores, está reclamando una deuda de empresa con ellos, en vez de reclamar por el pago de los salarios atrasados. Y eso dio nacimiento, primero, a agrupaciones políticas que militan en el gremio de prensa, que participaron de una lista de unidad en las elecciones, pero un padrón absolutamente viciado, con la mitad de afiliados truchos, que ni la justicia ni el ministro de Trabajo del kirchnerismo se atrevieron a limpiar. Entonces los propios trabajadores tuvimos que tomar la decisión de fundar un sindicato nuevo. Ese sindicato nuevo es Cipreva. Ese sindicato ya hizo dos asambleas con todos los trabajadores y va camino a tener su primera elección ahora dentro de un mes. Y es un sindicato que ya ha demostrado su voluntad de pelear por los derechos de los trabajadores, en especial y en particular con el tema de los conflictos en el Grupo 23, pero también con esta situación que se extiende al grupo, que tiene que ver con los despidos que hay en el Grupo Crónica, con situaciones irregulares que hay en otros medios de comunicación, y que ha cortado ya la Avenida 9 de Julio en el Obelisco, mostrando que tiene una voluntad de pelear por los derechos de los trabajadores y de reclamar algunas cosas que parecen parece medio raro, medio loco, ¿no? Porque lo que se está pidiendo ahora, por ejemplo, tiene mucha lógica. El Estado Nacional, a partir de una deuda del gobierno anterior, le debe a la empresa un montón de plata en publicidad. Lo que dicen los trabajadores es que ese dinero no se lo paguen al empresario, que nos está cagando. Que forme una mesa de negociación y que ese dinero vaya directamente a los trabajadores, y después, si hay un excedente, porque los trabajadores ya cobraron todo lo que les corresponde legalmente, por lo que dice la ley, una ley de 1946, que es el Estatuto del Periodista Profesional, haga lo que quiera, el Estado y el empresario. Sí, sí. Pero no que no le pague el empresario, sino que le pague a los trabajadores. Ese es el reclamo bastante elemental que se está haciendo y que el gobierno nacional de Mauricio Macri está ignorando. En un ratito tenemos sección de deportes y el domingo está el clásico. El señor se declara como pincha rata. Un pronóstico para el domingo. ¿Va a haber asado el domingo? ¿Es el sábado o el domingo? ¿Sábado? ¿No es el sábado o el domingo? ¿Estás seguro? Yo pensé que era el domingo, pero ahora lo corroboran. El domingo. El domingo. Está bárbaro. Y nada, ¿qué te voy a decir? Yo no puedo, no soy parcial en este tema, no. Pero bueno, viendo la realidad deportiva de cada equipo, va a haber asado en la previa. Solamente veo la realidad deportiva de un equipo. Muchas veces, pues yo voy a la cancha siempre que juega de local, muchas veces no sé contra quién juega y no me interesa. Voy a ver a Estudiantes. Porque también es futbolista, Miguel, en la semana. Aparte sí. De creador de No Aplazado, investigador, periodista, luchador, también es futbolista. Juego fútbol 5, pero soy 9 sin gol igual.